Carta a un desterrado. Claribel Alegría. Mi querido Odiseo, ya no es posible más, esposo mío, que el tiempo pase y vuele y no te cuente yo de mi vida en Ítaca. Hace ya muchos años que te fuiste. Tu ausencia nos pesó a tu hijo y a mí. Empezaron a acercarme pretendientes. Eran tantos, tan tenaces sus requiebros, que apiadándose un dios de mi congoja, me aconsejó tejer una tela sutil, interminable, que te sirviera a ti como sudario. Si llegaba a concluirla, tendría yo sin mora que elegir un esposo. Me cautivó la idea que al levantarse el sol me ponía a tejer y destejía por la noche. Así pasé 3 años, pero ahora, Odiseo, mi corazón suspira por un joven tan bello como tú cuando eras mozo, tan hábil con el arco y con la lanza. Nuestra casa está en ruinas y necesito un hombre que la sepa regir. Telémaco es un niño todavía y tu padre un anciano. Preferible, Odiseo, que no vuelvas. Los hombres son más débiles, no soportan la afrenta. De mi amor hacia ti no queda ni un rescoldo. Telémaco está bien, ni siquiera pregunta por su padre. Es mejor para ti que te demos por muerto. Sé por los forasteros de Calipso y de Circe. Aprovecha, Odiseo. Si eliges a Calipso, recuperarás la juventud. Si es Circe la elegida, serás entre sus chanchos el supremo. Espero que esta carta no te ofenda. No invoques a los dioses, será en vano. Recuerda Menelao con Helena. Por esa guerra loca han perdido la vida nuestros mejores hombres. Y estás tú donde estás. No vuelvas, Odiseo, te suplico. Tu discreta Penélope.